Arratsaldeón empieza una nueva edición de Mochilero, el programa de viajes de Whisky Irratia que se emite para esta emisora y para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy nos iremos a Gasteiz, donde entrevistaremos al cicloturista Koldo Zubizarreta, que nos hablará de los dos viajes que ha hecho en los dos últimos años, el primero por el centro de Asia y el segundo por tierras africanas, en concreto Mozambique y Zimbabue. Escuchamos un poco de música de Centro Asia, en concreto música de Kirguistán, y ya nos vamos a Gasteiz para hablar con nuestro viajero de hoy. Ya hemos conectado con Gasteiz, ahí tenemos a nuestro invitado de hoy, él es Koldo Zubizarreta y nos va a hablar de los viajes que en bicicleta que ha realizado en estos dos últimos años, el primero el de Kirguistán y Tayikistán y luego nos iremos a tierras africanas para hablar de Mozambique y Zimbabue. En primer lugar, arratsaldeón, Koldo. Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo te surge este interés por hacer viajes en bicicleta, que suelen ser los viajes que sueles realizar, y cómo te surge este viaje de Kirguistán y Tayikistán, una zona de Asia Central no muy conocida? Pues mira, el viaje, bueno, las ganas de viajar en bicicleta, sí, la verdad es que me enganché, porque empezamos unos amigos, estábamos estudiando en la universidad, aquí en Gasteiz, estábamos estudiando IBEF y unos amigos empezaron. En aquel entonces yo no podía porque, bueno, estaba medio trabajando y no tenía tanto tiempo libre en verano. Y, bueno, pues me enganché en el viaje a Cuba y luego a Guatemala. Y, bueno, uno tras otro, pues hace 9 años empecé a viajar con esta cuadrilla de amigos de la universidad. Y, bueno, pues desde entonces todos los veranos los hemos dedicado a viajar en bicicleta, tanto julio como agosto. Los dos, bueno, la mayoría somos profesores, entonces esos dos veranos pues nos vamos a diferentes sitios del mundo a viajar siempre con la bicicleta y con las alforjas. Y concretamente este viaje, el de Tayikistán y Kirguistán, el de Asia Central, pues lo hicimos en el verano del 2009, eso es hace, pues, este último verano, ¿no?, el anterior. ¿Y por qué ahí? Pues bueno, la verdad es que eso, pues viajando ya unos años siempre vas, quieres buscar y quieres encontrar cosas nuevas y sitios nuevos, y era una zona que nos era un poco, pues un poco desconocida a nosotros, ¿no? Pues habíamos estado en lo que era Asia, lo del más típico Asia, ¿no? Pues tanto en Laos, en Tailandia, habíamos estado en Indonesia también, y esta zona era algo desconocido y algo misterioso para nosotros, ¿no? Pues como ya sabe la gente, pues eran repúblicas exsoviéticas y eso pues se ha mantenido un poco pues alejadas igual del mundo occidental de nosotros, y bueno, pues además de ser exsoviéticas, pues estaban ahí pues justo al lado de Afganistán, y bueno, es una zona que no conocíamos y que nos surgió interés por el desconocimiento. Entonces, bueno, empezamos a recabar un poco de información y nos animamos a ir allí. Allá en concreto llegáis a la capital de Tayikistán, a Dushanbe. ¿Cómo son vuestras primeras impresiones de esta zona de Tayikistán, de este país? Pues, bueno, las primeras impresiones, sobre todo de Dushanbe, no sé, pues lo que se ve en el centro y así, pues... pues edificios exsoviéticos, muchos hoteles antiguos y casas así como muy muy cuadradas y muy el tema este soviético que conocemos, y luego la gente pues muy amable desde un principio, y una ciudad muy tranquila, Dushanbe, o sea, no tiene una dificultad, o sea, es un sitio donde puedes andar muy tranquilo. Y luego, bueno, pues la gente, ¿no?, los rasgos esos pues un poco persas que tiene esa gente. Y bueno, la verdad es que para preparar el viaje fue un sitio muy muy tranquilo. Nos alojamos además en un hotel que era antes exsoviético, y bueno, era curioso porque se podían ver, en Tayikistán han estado en guerra, pues nada más pues conseguir la independencia, pues entraron en guerra civil también, entonces se podían ver en el edificio que estábamos nosotros, era un antiguo edificio que ahora estaba reconvertido en hotel, y se veían pues impactos de bala antiguos y cosas así, ¿no?, que era como, joder, pues veías así como... te impresionaba bastante. Y nada, pues ahí estuvimos un poco preparando cosillas, y los primeros 300 kilómetros, pues calculando un poco de tiempo, veíamos que nos iba a costar. Entonces, los primeros 300 kilómetros los hicimos en un todoterreno, hasta de Dushanbe hasta Kalaikul, donde cogimos las bicicletas. Entonces, un poco estuvimos negociando un poco pues cómo podíamos ir ahí, y negociando un poco el tema de llevar las bicicletas, porque claro, las bicicletas estaban en cajas. Y bueno, pues estuvimos un poco hablando y bueno, llegamos a un acuerdo ahí con un señor que nos iba a llevar en su 4x4, porque claro, ahí no hay pares, en toda esa zona no hay transporte público, entonces lo hicimos en 4x4 y así empezamos un poco el viaje. ¿Y qué tal está el país para ir de viaje cicloturista? Pues mira, es curioso porque en principio, a ver, no es un país cómodo para viajar en bicicleta, es decir, te tiene que gustar un poco pues andar en bicicleta, y porque son países duros, ahí estamos asfaltados, otros estamos sin asfaltar, y bueno, pues las comodidades no son muchas, entonces bueno, te tiene que gustar un poco el tema. Pero es curioso porque nos hemos encontrado más ciclistas, más cicloturistas que en ningún sitio del mundo, o sea, nunca nos había pasado al encontrarnos con tantos. Hubo un momento que dijimos, bueno, vamos a empezar a contar con cuánta gente nos encontramos en bicicleta, porque hemos encontrado muy poco turismo, sobre todo en la zona de Tayikistán, pero el que hemos encontrado ha sido especialmente en bicicleta. Y bueno, preguntándonos un poco a nosotros, pues cómo así, por qué, y bueno, pues la razón más y más clara que se nos ocurre es, por un lado, pues bueno, nosotros transcurrimos un largo rato, sobre todo un tramo muy grande, un tramo de lo que es la antigua Ruta de la Seda, que un poco atrae a bastante gente, y luego pues pasa ahí el Pamir Highway, o la carretera del Pamir, lo que le llaman, ¿no? Porque bueno, nosotros hicimos sobre todo en Tayikistán la zona del Pamir, y bueno, parece ser que a la gente que viaja en bicicleta así, pues le atrae ese sitio, y nos hemos encontrado gente en bicicleta, y es verdad que es más fácil igual, sobre todo nosotros, por la zona que hicimos, pues hacerlo en bicicleta que en mochila, porque no hay transporte público, entonces te tienes que buscar la vía y no es tan fácil. Entonces es duro, es bonito, y bueno, hay gente que lo hace, pero bueno, te tiene que gustar un poco andar en bicicleta y tienes que estar un poco preparado, porque bueno, pasas por la altura y hay pasos altos y bueno, pero bueno, pues si te gusta un poco el tema así cañerito, pues es recomendable, sí, como no. Si por algo se caracteriza este país, Tayikistán, es por ser una zona muy árida, rodeada de bastantes montañas. Ya has comentado ahora, por ejemplo, los Pamires. ¿Qué tal os fueron estos primeros días? Porque siempre los primeros días son un poco complicados, ¿no?, para coger la bicicleta. Sí. Sí, sí, fueron complicados y claro, entras en altura, estás en 3.000, 4.000 metros, ya muy pronto, entonces el cuerpo lo acusa un poquito. Entonces fue curioso porque tuvimos bastantes problemas pues, de diarreas y cosas de ese tipo. Entonces me acuerdo que el primer día hicimos los 300 kilómetros en todo terreno hasta Calaicum y el primer día nada más coger la bicicleta yo ya me desperté mal. Dije, uff, no has dormido bien, tengo la tripa mal. No desayuné nada y hice 40 kilómetros y no podía pedalear, pues estaba muy mal, estaba vomitando. Entonces el inicio fue bastante duro y fue curioso porque, bueno, cogí un todoterreno que pasaba ahí, pues dos mujeres que estaban viajando con un todoterreno también, porque ahí la gente se mueve así, y me cogieron y tuve que hacer los primeros kilómetros pues en todoterreno, una etapa en concreto. Y luego después de mí, otros dos amigos también que venían, porque empezamos cinco amigos, pues les pasé, que les pasé a ellos el mal o el virus y tal, y estuvieron ellos un poco mal. Entonces nos costó un poco el tema de aclimatación, sobre todo a nivel de cuerpo y así, porque eso, lo que comentabas, pues estás rodeado de montañas y claro, pues estás alto y los desfiladeros y bueno, es un sitio increíble, o sea, a nivel paisajístico, al que le gusta la montaña es increíble, porque estás pedaleando y tienes cerca pues montes de 4.000, 5.000, 6.000 metros, entonces es una pasada, glaciares y bueno, nos costó un poco aclimatarnos, pero bueno, un poco hasta Coro, fueron 5 días en bicicleta y al final llegamos a Coro, que es como el pueblo que está ahí en medio del Pamir. Hay dos pueblos importantes en el Pamir, en Tayikistán, que son Coro y Murgat, y el primero pues llegamos allí y bueno, ahí estuvimos un día un poquito de descanso, recobrando un poco fuerzas. También os adentrasteis por el valle de Huacán y ahí también pudisteis ver al otro lado Afganistán. Sí, es curioso porque una gran parte del viaje lo hacemos con la frontera de Afganistán, ¿no? Y bueno, y con todas las noticias que nos llegan de Afganistán, pues es un poco, no lo sé, impresiona un poco, es igual, es lo mismo al final, ¿no? Pero bueno, dices, joder, eso es Afganistán, ¿no? O sea, íbamos al lado del río y al otro lado pues serían pueblos igual que los tayikos, pero eran afganos, ¿no? O sea, eran pueblos afganos y te impresiona. Y es curioso también porque nos pasó un día, íbamos en bicicleta tal, y de repente escuchamos un bombazo y ¡pum! Y joder, pues ya, ostras, joder, tal, a ver qué pasa aquí, tal. Y no era que era una tontería, era que estaban renovando una pequeña carretera al otro lado de Afganistán. Pero claro, cuando nosotros escuchamos el estallido ya estábamos pensando, joder, a ver qué pasa aquí, tal. Y sí, fue así como curiosa la anécdota. Y luego nada, pues cogimos el valle este del Wakhan Valley, que empieza un poco en Iskashin, en la zona sur de Tayikistán, y bueno, es un valle que es bastante inaccesible también. Por ejemplo, eso, conocemos gente y nos encontramos gente que quería hacerlo de mochilero, con mochila sin bicicleta, y no podía hacerlo porque cuando llegaba al hangar, un poco al final del valle, pues no tenía opción de coger transporte, porque no hay transporte público, y claro, pues para contratar o coger un todoterreno, pues le salía muy caro. Entonces, bueno, pues la única forma, y vimos gente, poca, pero vimos algunos en bicicleta haciendo este valle de Huacán, que es bastante inaccesible, y conocemos gente también que ha intentado hacerlo, y es difícil, porque si no vas en esta época concreta de verano, en invierno es muy inaccesible. Y es curioso porque nosotros empezamos en Iskashim y bueno, es un sitio muy bonito porque es bonito, está al sur, y es curioso porque toda la frontera, como comentábamos, con Afganistán no hay puentes, no hay nada, es inaccesible, o sea, está completamente, no puedes pasar. Y en Iskashim, en este pueblo, hay un puente completamente cerrado, el puente, pero lo abre una vez a la semana, nosotros no coincidimos, pero lo abre una vez a la semana y hacen un mercado tayiko-afgano, entonces pueden pasar la gente del campo y tal, puede pasar al mercado y pueden hacer el mercado, pero lo abren solo una vez a la semana y necesitan un permiso especial, y si no, el acceso no se puede pasar. Y ahí, bueno, de vez en cuando encuentras puestos de control y así, pero sí, es curioso ir y estar al lado de Afganistán, ¿no? Se impresiona un poco, la verdad es que sí. Antes de pasar a Kirguistán, pudisteis ver el lago Karakol, también pasasteis por el punto más alto de este viaje, si no me equivoco, el Akbaital Pass, de casi 4.700 metros de altura. Sí, justo fue pues después de dejar la Huacán Valley, tiramos un poco hacia el norte y llegamos a Murgat, que es como el pueblo más importante que está en medio del Pamir, donde se pueden ver, bueno, se pueden ver montañas de China, incluso el Mustahata, vimos desde Murgat, que es un un monte bastante conocido por la gente, por montañeros, porque suele hacer el esquí de travesía. Está en China, tiene, si me equivoco, 7,000 y pico metros, y se ve, y está encima, o sea, está en medio del Pamir, y es bonito, el pueblo es bonito. Estuvimos ahí 3 días también, y de ahí ya fuimos hacia el lago Karakul, y ahí pasamos el Ajbaital Pass, que fue el paso más alto, sí, son 4,665 metros, y la verdad es que, bueno, pues cogiéndolo tranquilo, ya como llevamos unas cuantas semanas de aclimatación, pues lo pasamos bastante bien y llegamos acá al lago Karakul. Es curioso también, aunque todavía no estamos en Kirguistán, en Murghab, en el pueblo este, en medio del Pamir, ya se ven gente kirguisa, ¿no? Porque los kirguisos siempre han sido nómadas. Entonces, bueno, puedes encontrar gente kirguís en Tayikistán, incluso en Pakistán, en todas las zonas, en todos los países de alrededor, hay gente kirguís con sus yurtas y con todo, ¿no? Entonces, es curioso porque vas adentrándote en Kirguistán, poco a poco, no estás todavía en Kirguistán, pero ya ves gente kirguís viviendo allí. Y es curioso porque, claro, para la gente que conocíamos, para la gente que no conocemos esa zona, pues te parece igual todo, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, nos parece todo igual, ¿no? Y es muy diferente porque los tayikos tienen raíces persas, la gente de tayik tiene raíces persas, y bueno, son muy morenos, pero y en cambio, muchos tienen ojos claros, y en cambio los kirguicios, la gente kirguiz, tiene pues lo que conocemos nosotros más como rasgos achinados o mongoles, ¿no? Entonces, son muy muy diferentes los dos pueblos, la gente es muy diferente, y es curioso porque en Murghab estuvimos nosotros hablando con gente tayik y viven en el mismo pueblo, pero no se mezclan mucho, o sea, bueno, se respetan, no tienen problemas étnicos que nosotros sepamos, pero cada uno tiene sus colegios, cada uno tiene sus creencias y sus cosas, entonces no se mezclan mucho, pero viven en la misma zona, y es curioso eso, ¿no? Y como dices, en Kirguistán ya cambio de gente, también cambio de paisaje, ahí ya se pueden ver caballos, yurtas. Pudisteis ir a un festival de caballos, que si no me equivoco es el deporte nacional ahí en Kirguistán. ¿Cómo os fue en este festival? Pues estuvo muy bien, la verdad es que nos comentaron ya en Murghab cuando estábamos, pues nos comentaron, hay una zona así como de turismo, así, ya nos comentaron, pues que debía haber un festival de caballos, ¿no? Y nos interesaba, la verdad, ¿no? Porque, bueno, lo que es Asia Central es conocido también por el tema de los caballos, pero en Tayikistán no lo vimos, y en cambio en Kirguistán sí, ¿no? Y como dices tú, o sea, entrar a Kirguistán y cambia el paisaje completamente, ya no es tan árido, y es mucho más verde, verdes prados, y entre muchos más animales, yaks, e incluso muchos, bueno, serán muchos caballos, ¿no? Entonces llegamos a Osh, que es un poco la capital de, digamos, pedalán de Osh, que es la capital del sur de Kirguistán, la capital es Bishkek, pero en el sur es la ciudad más importante, es Osh, y de allí, pues bueno, en un hostal, pues coincidimos con más gente que le interesaba ir, y cogimos lo que es un minibús, y fuimos a lo que es el festival este, que se celebra justo en el campo base del Pico Lenin, y llegamos ahí, y vamos con un poco de, no sé, con un poco de, bueno, no las teníamos todas con nosotros, ¿no? Porque decía, joder, igual este tema es muy muy muy turístico y tal, y a ver cómo es, y la verdad es que nos llevamos una sorpresa muy muy agradable, ¿eh? O sea, llegamos allí y no había casi turistas, o sea, había muy pocos turistas, teníamos 20, 30 turistas, y luego había pues mucha gente de los pueblos de alrededor de allí, celebrando los festivales. Es como, no sé, como una fiesta aquí, como puede ser una farroñez o un tema así, que se junta gente de alrededor, después de alrededor, bueno, algunos llegan en coche como pueden, en camión, y mucha gente va en caballo también. Entonces, bueno, tienen ahí, montan yurtas y dan de comer, y bueno, la gente pues hace fiestas, se emborracha con vodka, es como una fiesta, y una fiesta de un fin de semana, y lo que es el tema del caballo es muy interesante, ¿no? O sea, hay diferentes juegos, pues el primero es el de, bueno, tienen como unos pañuelos en el suelo y el jinete tiene que ir en el caballo y tiene que agacharse en el caballo en marcha e intentar coger en ese caso, pues el pañuelo que está en el suelo. Luego tienen una especie de lucha también, que se juntan, bueno, una especie de pulso, se agarran los dos jinetes y se tienen que intentar, no, tienen que intentar tirar el uno al otro al suelo, ¿no? Desde el caballo. Luego tienen también, bueno, la típica carrera, un recorrido, a ver quién hace antes la carrera, unos cuantos kilómetros, Y luego otro también que es muy bonito, que es una especie de, pues no sé cómo llamarlo, de, bueno, tienen la piel de un cordero, y hay 12 tipos, entonces tienen que intentar meter cada uno en su, bueno, en una zona, en un círculo, que sería como una portería, y tienen que intentar meter ahí el lo que es la piel de cordero, ¿no? Entonces se andan quitando un equipo al otro, pasándoselo con sus compañeros, y la verdad es que pasamos un fin de semana muy, muy bonito, y aparte, bueno, el sitio era precioso, o sea, un verde prado, justo en el campo base del Pico Lenin, y bueno, pues glaciares, y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad, fue un esto de fiesta, y luego, bueno, pues la gente nos ofrecía, y bueno, queréis un poco de vodka y tal, y bueno, nos subíamos ahí un poco a la fiesta, y lo pasamos muy bien el fin de semana, así fue muy curioso, fue muy curioso. ¿En este festival no tuvisteis tentación de cambiar las bicicletas por caballos? Bueno, sí, subimos a los caballos, y de hecho, bueno, hay una anécdota también muy bonita que nos pasó más adelante, ¿no? Pues ahí probamos, anduvimos en caballo un poco y tal. Es curioso porque la gente que estaba viendo el festival también, muchos veían desde el caballo, ¿no? Pues algunos participaban, otros iban de espectadores, pero muchos iban de espectadores desde su caballo, y sí que nos dejaron y anduvimos un poco. Pero la anécdota fue más adelante, ya de hoy hacia lo que es el lago Issyk-Kul, bueno, antes pasamos por el lago Songkol. Bueno, íbamos en bicicleta, tal, lo típico, pues parando, y vimos a unos chicos en caballo en un pueblito, y nos paramos ahí, venga, tal, y nos decían, déjanos la bicicleta, y bueno, así, con gestos y así, entonces intercambiamos, nosotros les dejamos ahí las bicicletas, y ellos nos dejaron sus caballos, entonces fue curioso, pues fue unos cuantos metros por ahí, al lado del pueblo, pero ellos anduvieron nuestras bicicletas, y nosotros anduvimos en sus caballos, y fue curioso, yo nunca había andado en caballo, ha sido mi primera vez que andaba en caballo, y bueno, nos arreglamos bastante bien, y nos pasó más también, ¿eh? En otro pueblo también me acuerdo que llegamos, nos acogieron una casa para comer y cenar y dormir en la casa, y nos sacaron los caballos de ellos, y estuvimos la noche andando también un poco en caballo, y sí, la verdad es que ya tuvimos ocasión de andar en caballo, ¿no? y la verdad es que la experiencia ha sido muy bonita, sí. Antes de llegar a este lago, el Issyk-Kul, y antes también de llegar a otro lago por el que estuvisteis, el Songkul, ahí os tocó una semana bastante dura, ¿no? De unos puertos bastante duros de montaña que tuvisteis que sudar la gota gorda. Sí, es curioso porque hay, bueno, hay que decir que desde Kazajistán a Kirguistán hay mucha diferencia, ¿no? En cuanto a desarrollo también es muy diferente, Kirguistán es mucho más desarrollado. Nosotros, la carretera principal es también Highway de Tayikistán, pues bueno, pues sea como está, y hay pasos donde está rota la carretera, hay pasos sin asfaltar, y en Tayikistán la carretera principal está completamente asfaltada y son buenas carreteras, entonces nosotros pues evitamos el camino principal a Bishkek y tiramos por carreteras secundarias, y bueno, nos tocaron puertos muy duros, sí, fueron 3-4 puertos muy duros donde tuvimos que sufrir bastante, porque, bueno, pues no aparecían en el mapa como tal, porque igual de altura no son tantos, pero tienen desniveles de 1000 metros, entonces son pasos de 3000 metros o por ahí, entonces sí, nos tocaron, era un día, otro día también, y fue curioso, porque ahí también nos encontramos con unos belgas, una pareja belga que venían en sentido contrario, y hablando con ellos nos comentaban que la chica nos comentaba, era un chico, una chica y un chico, y nos comentaba que lloró, o sea, que nunca había pasado llegar arriba del puerto, y lloró de la emoción, del sufrimiento o de lo que fuera, ¿no? Entonces sí, nos tocó, hasta antes de llegar al lago Songkol, nos tocó pedalear mucho, pero bueno, bueno, es así, y bueno, tiene sus cosas buenas, esto de la bici tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y bueno, también es verdad que recompensa, ¿no? El sufrimiento de la bici, pues luego recompensa, y al final llegamos al lago Songkol, que es un sitio precioso, está ahí altura, unos 3.000 metros en un lago pequeño, pero es precioso, vamos, ahí estuvimos, pues luego 3-4 días anduvimos en caballo por el lago y bueno, pasamos muy bien, la verdad, pero sí, nos tocó sufrir un poquito, pero bueno, es así, esto de la bici tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. Exactamente, así es. Y ya después de ver los dos lagos, tanto el Songkul como el Issyk-Kul, ya fuisteis a Karakul, donde terminaría este viaje. Sí, Karakul es un pueblo que está al borde del lago Issyk-Kul, el Issyk-Kul es enorme, es un lago enorme, ya no tiene que ver nada con Issyk-Kul, y bueno, hay unas zonas turísticas, ¿no? Pues donde va gente de Kazajistán, de la misma capital, y es curioso porque en el lago Issyk-Kul, alrededor del lago Issyk-Kul, tanto Karakul como otros pueblos que hay alrededor, pues en su tiempo hubo bastante, en la época soviética hubo muchas bases militares y así de rusas. o desde Rusia. Entonces, ves gente que ya es de ahí, pero ves que son, bueno, que no es originaria, que no son de rasgos kirguises, que son de rasgos pues más rusos o caucásicos, y entonces, bueno, veías gente pues que sus orígenes en sí pues eran rusos y que ya se han afincado allí. Y en pueblos también tuvimos ocasión de ver, por ejemplo, pues un pueblo donde dicen que iban astronautas y militares ahí a entrenar y así, y había lo que es un polideportivo con toda la instalación, pero estaba como completamente dejado, ¿no? Pues se ve que desde que dejaron los soviéticos aquellos, pues no pueden invertir en eso, la que vista no puede invertir en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues se veían restos de lo que eran antiguas bases militares y sitios militares. Estuvimos en Karakul, exactamente también donde terminamos nuestro periplo en bicicleta, pues acerca ahí también una zona donde hay un balneario que también iba, pues en su tiempo iban los rusos y gentes de alrededor, ¿no? Entonces, pues sí, es curioso, unos balnearios, unos sitios bonitos, y ahí terminamos nuestro viaje. Hicimos también una excursión en caballo y bueno, fue un poco nuestra forma de decir adiós. Y la última parte hasta Bishkek, hasta la capital, la hicimos en autobús, porque es una carretera principal y bueno, con mucho tráfico, entonces bueno, evitamos eso y ahí pues terminamos en Bishkek nuestro viaje en bicicleta. Pues ahora ya cambiamos de continente, de Asia a África, y vamos a escuchar antes un poco de música de Mozambique, que va a ser uno de los lugares del cual hablaremos en la segunda parte junto a Zimbabue. Muy bien. Y continuamos hablando con Koldo Zubizarreta, que es de Gasteiz y con el cual hemos hablado la primera parte del programa de su viaje en bicicleta por Tayikistán y Kirguistán. Y ahora nos vamos al continente africano para que nos cuente el viaje que realizó el año pasado también en bicicleta por Zimbabue y por Mozambique. ¿Qué te llevó a viajar por estos países en bicicleta, Zimbabue y Mozambique? Pues mira, era la tercera vez que íbamos al África, al sur de África. La verdad es que la primera vez fue, ya no me acuerdo si eran hace 6-7 años, fuimos a Malawi, y la verdad es que nos costó un poco dar el paso a África, ¿no? Porque, bueno, no sé, siempre tiene, no sé, infunde un poco de respeto, ¿no? Pues por el tema de la malaria, por el tema de la inestabilidad, y bueno, teníamos un poco de respeto al tema africano, y en el viaje a Laos nos comentaron una pareja, no me acuerdo dónde eran, también viajeros, que nos comentaron que Malawi estaba muy bien. Y entonces decidimos ir a Malawi y la verdad es que nos gustó mucho. Una gente muy amable y el clima perfecto para andar en bicicleta. O sea, nuestro verano es invierno allí, entonces no hace mucho calor, época seca, entonces es perfecto. Entonces fuimos a Malawi, luego repetimos también la zona haciendo Tanzania, estuvimos en Tanzania. Y entonces, bueno, no era la primera vez que estamos en esa zona, y la verdad es que África también pues atrae mucho, ¿no? Pues la vitalidad que tiene África no la tiene ningún continente. Entonces, pues era nuestra tercera vez, entonces conocíamos un poco ya Malawi y Tanzania, y bueno, Mozambique y Zimbabue a nivel para andar en bicicleta, pues viendo la dureza de Tayikistán y Kirguistán, pues nos apetecía ir, bueno, el tema de visita un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, por eso decidimos ir a Mozambique y Zimbabue. Bueno, se habían hablado también bien, y bueno, es un poco también el sur de África, y la época es muy buena. O sea, es una época, nuestro verano es muy muy buena época para ir a, porque ya comentaba, o sea, es seca, hay poco mosquito, menos riesgo de malaria y no llueve. O sea, no llueve, entonces para andar en bicicleta es perfecto. Y luego son temperaturas bastante fresquitas y se pedalea a gusto, y por eso fuimos, ¿eh? O sea, y nos faltaba esa zona, Mozambique y Zimbabue, y eso fuimos a esos dos países. En este viaje primero llegasteis a Johannesburgo, ciudad de la cual raudo y veloz huisteis por todo el tema del Mundial de Fútbol, para ir rápidamente a Mozambique y Zimbabue. ¿Cómo fueron estos primeros días de pedalada? Sí, pues es curioso, porque nosotros cuando estábamos preparando el viaje, yo no había, o sea, no me di cuenta de que era el Mundial ni nada. O sea, nosotros estábamos pensando en el viaje, pues vamos aquí, el vuelo más barato es ya a Johannesburgo, y aquí cogemos un tren, y bueno, según llegaba el viaje dijimos, joder, pero si está el Mundial de Fútbol. Entonces, bueno, nada, sin más, nos encontramos ahí con gente futbolera y así, y luego fue curioso porque en Johannesburgo, volamos a Johannesburgo, y la bola vuelta también la hicimos desde Johannesburgo. Entonces, el mismo hostal donde estuvimos, pues era bastante más caro los días en julio, que era cuando estaba el Mundial, que a finales de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tema del Mundial, pues se encarecía todo el tema de dormir y todo eso. Entonces, nada, pues salimos corriendo desde Johannesburgo en tren hasta Nesfuit, y empezamos a pedalear exactamente en Nesfuit, que es una ciudad que está, bueno, bastante cerca ya de Suazilandia, y cruzamos Suazilandia pues en 3 días, y la verdad es que también no teníamos mucha referencia del país y nos gustó bastante. Estuvimos poco tiempo, pero nos quedamos con un poco de pena de conocer Suazilandia, y pasamos en 5 o 6 días, estábamos ya en Maputo, la capital de Mozambique, y las primeras pedaladas pues muy, muy a gusto también, pues tranquilos, ahí era una carretera buena, asfalto bueno, y bueno, tranquilamente un poco preparando el cuerpo y aclimatándonos a la zona, y muy bien, pues la vitalidad de África, pues ya enseguida ya la gente se te acerca, te pregunta, te ayuda, y bueno, nos plantamos muy muy en Maputo, en un tristaz, vamos, sin darnos cuenta, y estábamos en Maputo, en la capital de Mozambique. Y en Mozambique, un país grande, también Zimbabue es grande el país, supongo que os habría tocado pedalear grandes distancias entre pueblo y pueblo, o entre pueblo y ciudad. Sí, es verdad que es un país muy, muy grande. Entonces nosotros, claro, prácticamente estuvimos un poco en lo que es el sur, ¿no? Y bueno, pues fuimos un poco, pues combinando bicicleta, unos kilómetros pues los hacíamos en camión o en minibús también, y tuvimos que tirar bastante de otro tipo de transporte que no era la bicicleta, porque bueno, teníamos un poco pensado llegar a principios de agosto a Harare, la capital de Zimbabue. Entonces fuimos un poco combinando, y fue curioso porque también nos dio opción de mezclarlo con la gente, ¿no? Mezclarlo bastante con la gente. Fue curioso porque de nada más salir de Maputo, bueno, los primeros kilómetros de Maputo lo hicimos en un chapa, le llaman chapa ahí, que son minibuses, y bueno, vinimos a bicicletas, íbamos con la gente de allí, y bueno, conocimos a los chicos de allí, y nos preguntábamos, ¿dónde sois? Y bueno, pues del País Vasco, ¿y dónde está eso? Pues entre Francia y España, explicando todo el tema, ¿no? Y fue curioso porque, claro, tenía mucho interés, ¿no? Y tal, ¿y cómo es eso? Y tal, y bueno. Entonces ellos nos preguntaban a nosotros sobre nuestro país, sobre el País Vasco, y nosotros les preguntábamos a ellos sobre Mozambique. Entonces, bueno, surgió una buena relación con ellos, y nada, pues el trayecto de 3 o 4 horas que hicimos, al final llegamos a Xai-Xai, que era su pueblo, donde íbamos a quedar el próximo día, y nos invitaron a sus casas a dormir, y nada, pues fuimos allí a sus casas, unas casas muy humildes, pero bueno, pues cenamos con ellos, y nos dio opción de relacionarnos mucho con la gente de ahí, es verdad. Y luego hay que resaltar también que el tema del portugués ayuda mucho, porque claro, ellos hablan portugués, sobre todo el staff en toda la zona de la costa. Entonces, claro, te ayuda mucho para poder, no sé, profundizar en conversaciones, en temas. Y sí, nos gustó bastante el tema de hablar en portugués, curioso, porque ellos dicen, ¿pero dónde habéis aprendido portugués? Yo no hablo portugués. Pero bueno, sí, nos ayudó bastante a relacionarnos con ellos, y sí, bueno, fue una bonita experiencia. Allá también, aparte de la bicicleta, también pudisteis hacer algo de buceo, pudisteis visitar alguna playa también que os gustó bastante. Sí, es conocida, bastante conocida, la playa de Tofo, que está, bueno, pues unos cuantos kilómetros al sur, al norte de Maputo, y bueno, íbamos ahí pedaleando y nos gustó, era una de las ideas también, las razones también de ir a Mozambique, ¿no? El tema de la playa, del buceo, somos bucear con Bombona también, algunos del grupo, y la verdad es que el sitio era precioso, vamos, era pues una playa, pues arena todo muy clara, aguas muy limpias, muy muy muy bonito, y estuvimos ahí 3-4 días también, buceamos también, y es un sitio muy conocido, bastante conocido por la gente que bucea, porque se pueden ver tiburones ballena, que son la especie más grande que se puede ver en el mar, y nosotros lejos pudimos verlos, pero bueno, hay gente bastante viendo eso, y luego hay también una zona de mantas, y hay bastante gente que suele ir a bucear ahí, y bueno, buceamos, y la verdad es que nos gustó bastante, disfrutamos bastante del buceo, de la playa, de la tranquilidad, y de la no tranquilidad también, porque es verdad que había un hostal y así, que había bastante bulla, ¿no? Bastante mochilero, en el sentido de gente bastante joven, y bueno, ganas de fiesta también, y bueno, se juntaba de todo ahí, y bueno, estuvimos 3-4 días ahí, pues me gustó en Tofo, y de Tofo también tiramos hacia el norte, hacia el archipiélago de Bazaruto, que es una zona también, bueno, es preciosa, es un archipiélago que está, bueno, pues un poco enfrente de Vilanculos, es una ciudad, bueno, un pueblo también que está ahí en la costa, y de Vilanculo, pues hay posibilidad de ir a este archipiélago de Bazaruto, y bueno, pues hicimos una excursión de un día, porque, bueno, pasar la noche en Bazaruto es imposible, vamos, nos comentaron que la noche suele valer, pues no sé si 200, 600 dólares en los hoteles de ahí, nosotros no nos podíamos permitir eso, y hicimos un viaje, pues en barco de un día, entonces te llevan ahí, vale, llegas a lo que es el archipiélago, y es precioso, bueno, son arenas, o sea, son dunas, que en unas islas, pues dunas, y bueno, es muy bonito, estamos en el snorkel, hay buen buceo también, y pasamos el día, que es un sitio muy bonito, Bazaruto también, sí, nos gustó mucho, la verdad, sí, ante Vilanculo, y ahí nos despedimos un poco de la costa mozambiqueña, porque de ahí ya, bueno, cogemos rumbo oeste hacia lo que es la frontera con Zimbabue. ¿Y cuál fue vuestra primera impresión al llegar a Zimbabue? Zimbabue ha aparecido últimamente, bueno, en los últimos años, bastante en los medios de comunicación. ¿Qué impresión os llevasteis vosotros de este país? Pues mira, es curioso lo de Zimbabue, porque, bueno, estuvimos hablando con gente y ya no sabían, no sé, pues te advierten también, joder, pues cuidado con Zimbabue y tal, y bueno, ha sido conocida los últimos, no sé, no me acuerdo exactamente si hace 3 o 4 años, por la quema de granjas, y bueno, porque hubo, mataron a gente también de raza blanca y tal, bueno, hubo sus más y sus menos allí, y entonces la entrada fue, por un lado, gratificante, y muy bien, porque a nivel de infraestructura es un país que está mucho más desarrollado que Mozambique, o sea, pues se ve que en su tiempo y en sus días pues ha sido un país que ha estado muy muy desarrollado, entonces para pedalear y para andar en bici es muy cómodo. Y luego, pues el tema de peligros así, o sea, nosotros no hemos tenido ningún tipo de peligro, vamos, o sea, no nos ha pasado nada, ni ningún tipo de amenazas y tal. Y es curioso, porque hablando con la gente ahí, la gente nos subrayaba que dijéramos eso, ¿no? O sea, se ve que es un sitio que en su día ha sido un destino turístico bastante importante con el tema de safaris y con el tema de la gente, y bueno, pues con el tema de la crisis brutal que han tenido económica y que tienen económica, y con el tema de los disturbios y todo eso, pues no ha ido. Entonces nosotros hablamos con la gente y nosotros les comentamos, joder, pues nosotros nos ha gustado mucho, nos parece gente muy amable, y joder, les a la gente ahí les gustaba mucho, ¿no? Y les hacía muy felices decir, joder, pues está bien. Y decía, pues decir a la gente que estéis, decir que no es como lo pintan, y yo lo digo así, vamos, nosotros hemos tenido todo facilidades y no hemos tenido ningún tipo de problemas en ningún sitio de Mozambique, vamos, todo ha ido muy bien. Y luego, lo que comentaba antes, por un lado está muy desarrollado a nivel de infraestructuras básicas, pero luego es verdad que hay carencia, bueno, hay ves tiendas y supermercados pues muy bastante grandes, pero en muchos sitios pues hay solo lo básico, ¿no? No hay mucha cosa. Y es verdad que los últimos dos años ha ido un poco, pues la situación ha mejorado, ¿no? O sea, nos comentaba gente que hace 4 o 5 años, o sea, estuvimos hablando con un señor ahí también, muy majo, que nos comentaba que él tenía que hacer 5 días andando para ir a Mozambique a por arroz, a por 4 días de arroz o 4 kilos de arroz, y llevarlos a su familia, ¿no? O sea, que hubo una situación muy, muy extrema en Mozambique, en Zimbabue, o sea, que claro, no, la devaluación de la moneda fue total y la moneda allí, pues, o sea, no valía nada. O sea, la gente, todo el dinero que lo tenían lo perdió y la gasolina era imposible, entonces no se podía mover la gente, las mercancías no se podían mover y estuvo, vamos, el caos total el país. Y luego, bueno, implantaron de nuevo el dólar y ya se estabilizó un poco la moneda y bueno, pues parece que las cosas más básicas de nuevo están volviendo al país. Y bueno, la capital en Harare, por ejemplo, bueno, es una ciudad así bastante grande y se ve que le están dando la vuelta, ¿no?, la cosa, pero bueno, los precios también son muy grandes, muy altos para ellos. O sea, un litro de leche puede valer 1,5 o 2 euros, o sea, que para ellos es una pasada. Entonces, bueno, pues es un país un poco con bastantes contradicciones, ¿no? Se ve que hemos visto sitios, zonas que con granjas inmensas, pero que está bastante dejado, ¿no? Y luego la transición esa de, claro, ahí hace años la gente que tenía el poder económico, el poder político estaba, era gente de color, gente negra, pero el poder económico y las industrias y las y el tema del ganado y todo eso, pues lo llevaba gente de raza blanca, ¿no? Entonces, bueno, al mandar toda la gente y bueno, quitar todas las tierras a los blancos, pues no han sabido tampoco llevar las cosas como tenían que llevar y ha habido mucho saqueo también. Entonces, bueno, hay una crisis muy grande, ¿no? O sea, fue en su día uno de los mayores exportadores de carne de vaca en Zimbabue del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues está de ser un país con una economía potente, bastante potente, a nivel de Sudáfrica, pues hoy en día está muy mal en ese sentido. Allá en Harare se os juntaron más amigos y ya formasteis el pelotón, ya con el que enfilasteis el camino hacia el lago Kariba. Sí, sí, sí, es verdad, ahí ya nos juntamos y pues estábamos, ahí justo ya estábamos cuatro amigos y estábamos tres amigos, quedábamos de la primera parte, porque, bueno, antes he comentado, ¿no? Nosotros aprovechamos nuestras vacaciones de verano y algunos tenemos la suerte de tener 2 meses en verano, pero no toda la gente, ¿no? Entonces la gente que solo podía ir en agosto, pues se juntó en Harare con nosotros y fuimos hacia el lago Kariba muy tranquilamente, con carreteras bastante buenas, y hasta llegar a Kariba pues disfrutamos bastante de pueblo en pueblo y, bueno, con la gente alrededor. Llegas a un sitio y enseguida te ayudaban, te ofrecían, hablabas con ellos, oye, pues si podemos dormir en algún sitio, vamos a poner la tienda, tal, y luego te preparan la cena, les pagabas y sí, fueron días muy, muy tranquilos hasta Kariba. Y luego cruzamos en un catamarán el lago Kariba, que es un lago artificial, pues no sé exactamente en qué año se construyó, y ese es un poco el Zambeze, el río Zambeze, pues se convierte en lago ahí, y luego así es su curso también. Y sí, bueno, la verdad es que la zona de Kariba estuvo muy bien, y bueno, hay algo de turismo de Sudáfrica, y bueno, era bastante, bastante cómoda. Pero luego cruzar el lago Kariba y de ahí de nuevo tiramos hacia el sur, y ahí fue igual la zona más perdida, así que estuvimos en la zona de Zimbabue, ¿no? Ahí ya de Kariba hasta Wangi, hasta el sur, pues pasamos una semana de pueblo en pueblo y pueblos muy, muy, muy, pues con lo básico, vamos, casas de adobe, con tejados de paja y de ramas. Y bueno, pues con muy básico, con poca agua y con poca cosa, ¿no? Pero bueno, por otro lado también muy bien, ¿no? O sea, muy bien en el sentido de que llegábamos a un pueblo y bueno, intentábamos ahí, comprábamos, igual había una tiendita, comprábamos agua de arroz, y igual la gente ahí te cocinaba el arroz. Y bueno, era curioso también, porque claro, es que son cosas básicas que nosotros hemos perdido, ¿no? Pero llegas a un pueblo y bueno, ahí nos podíais hacer algo para cenar y tal, y sí, pues tenemos arroz o tal, y algo de pollo y sal, y sí, sí, y te venían a los 5 minutos con 2 pollos vivos y te decían, ¿qué tal estos? ¿Están bien? Y sí, sí, muy bien. Entonces se cogían el pollo y nada, pues a la vieja santa, como se ha hecho siempre, ¿no? Porque ahora los vemos empaquetados, pero se cortaban el cuello, le quitaban la sangre, lo servían, lo metían agua hirviendo y les quitaban todo el plumaje y, ¿no? Bueno, es cosas básicas que... Y nada, el pollo que estaba correteando alrededor tuyo, pues en 2 horas pues lo tenías en la cazuela, ¿no? Y bueno, pues fueron días así duros en ese sentido. También las carreteras, claro, ahí esa zona estaba asfaltada, había mucha arena, mucha piedra, y bueno, tuvimos que darle bastante a la bicicleta, pero por otro lado, vivencias muy, muy auténticas, ¿no? Con los niños, pues todos te vienen ahí alrededor. África es tiene mucha mucha vida, vamos. Ahí la gente te viene, se te acerca, te pregunta, te ayuda, empieza a cantar y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. Esa fue una semana dura, pero muy intensa en otro sentido, ¿no? Sí, porque cuando se termina una etapa, ¿no?, que llegaréis bastante cansados, con ganas de comer y de beber líquido para reponer, y da igual que el pollo esté vivo o esté muerto, ¿no? Ahí entra para adentro como sea. Sí, hombre, ahí pues comes lo que comen ellos, ¿no?, porque no tienen gran cosa. Entonces, bueno, pues llegas ahí y bueno, pues te ofrecen lo que tienen ellos, ¿no? Entonces llegas a, bueno, les comentas, oye, pues bueno, pues podemos pagar, ¿qué tal?, si tenéis algo. Y nada, ellos contentos porque, bueno, pues sacan un dinero extra, y nosotros también porque nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, esos días, claro, ahí no hay nada, no hay supermercado, no hay nada, hay pequeñas tienditas, y nada, pues tienes algo de té, algo de galletas, el desayuno y luego el pollo y el arroz, o sea, lo que comen ellos, ¿no? Y luego bendito arroz en todo el mundo, vamos, o sea, encuentras arroz y, bueno, cuando viajas y llegas con hambre, lo que decías tú, o sea, a lo que sea, ¿eh?, comes lo que tengas, ¿no? Y muchas veces, pues, el arroz, vamos, entra muy bien, y además, bueno, es un alimento muy bueno, en todo el mundo encuentras arroz, y en África también ahí tienen arroz, y bueno. Y luego también es verdad que de fruta también hemos estado bastante bien, sobre todo en Mozambique, es una zona donde hay mucha fruta, mucha naranja, en Zimbabue no tanto, y en esta zona no tanto, pero bueno, a nivel de alimento lo básico lo cubríamos bastante bien, ¿eh? Y bueno, luego, bueno, pues si tienes con hambre comes más arroz y ya está, y no hay problema, y muy bien, la gente se portaba, ¿eh? Íbamos a una tienda pequeñita donde había pues cuatro cosas, arroz, té, unas galletas, pues cuatro cosillas, y comprábamos igual nosotros en arroz, y luego nos cocinaban ellos, porque claro, no tenían cocina, solo la tienen a fuego, entonces meten en la cazuela, meten ahí sus cosas y bien, no, nosotros no pedimos gran cosa ahí. Cuando vas viajando así, pues te vas amoldando, te vas haciendo a lo que hay y lo que hay alrededor, y la verdad es que no tenemos queja, no hemos pasado hambre, vamos vas con lo justo, pero bueno, para pedalear y para darle bicicleta, suficiente. En cuanto a lo que serían las incidencias de la bicicleta o las condiciones climatológicas, ¿así algún día tuvisteis algún problema, alguna anécdota que pudierais tener? Pues mira, a nivel climatológico, creo que sí, no hemos tenido problemas, porque ya te digo, eso, no llueve y bueno, la temperatura era buena. Si hubiese un problema, en el segundo grupo, el que venía a Harare, de Aritz, un amigo, pues no le llegó la bicicleta. Y entonces estuvimos esperando un día, estuvimos esperando otro día, no llevaba bicicleta, entonces bueno, teníamos que partir ya en el viaje. Entonces estuvimos viendo bicicletas en Harare, en la capital, y al final pues eso, compramos una bicicleta barata, china, así, pues una verdad así, muy muy rudimentaria, y hizo cuatro etapas con esa bicicleta, y la verdad es que funcionó. No sabemos, dijimos, bueno, a ver esto, si no aguanta el trote, y los cuatro días le aguantó bien. Luego ya llamó al aeropuerto y había llegado y volvió a la capital, y nos juntamos con él un día más tarde, pero sí es verdad que hizo las cuatro días con esta bicicleta Made in China, que la verdad es que aguantó bien, y no tenemos queja, aguantó bien la bicicleta. Y luego no hemos tenido así, este año, aparte de esto, las bicicletas han aguantado bastante bien. Hemos roto bastante cubiertas, sí, igual por el tipo de camino así, y siempre llevamos cubiertas de repuesto, pero llevábamos una, la utilizamos y tuvimos que comprar otra cubierta de repuesto, que igual no es de la calidad de las que son aquí, también es Made in China, pero nos aguantó también lo que es el viaje, ¿no? O sea, que no hemos tenido así, o sea, los problemas que tuvimos los pudimos solventar bastante bien, porque bueno, llevamos algo de tema mecánico, pero muy básico, no puedes llevar muchas cosas. Entonces, bueno, para lo que hicimos, la verdad es que nos han aguantado bastante bien las bicicletas. Siempre intentas llevarla lo mejor posible, pero bueno, siempre surge algo, y bueno, pues rompes algún radio o cosas de ese tipo, pero bueno, eso lo podemos solucionar nosotros ya. Es verdad que con los años también aprendes, ¿no? O sea, los primeros viajes, pues tienes que llevar, o sea, vas mucho más inseguro y no sabes muy bien cómo va a ir el tema, y es verdad que al llevar unos cuantos años viajando, pues siempre te ayuda la experiencia a salir de los diferentes apoyaderos, o sea, diferentes problemas que te van surgiendo en el camino, pues sales más fácil, y sí, lo pudimos solventar, la verdad es que sí. Y en estos viajes de bicicleta la cuestión no es estar todos los días pedaleando. Aprovechasteis algún día, ¿no?, para tomároslo con tranquilidad. Ya hemos comentado lo de los días que estuvisteis buceando, pero al final de este viaje pudisteis ver las cataratas Victoria, que una persona que vaya a Zimbabue es algo que no se puede perder, ¿no? No, no, bueno, nosotros tenemos claro que la bicicleta es nuestro medio de transporte, pero nuestro objetivo no es andar en bici, hacer lo más kilómetros posible. No, nosotros, nuestro medio de transporte es la bicicleta, viajamos en bicicleta, pero luego nos gusta estar en sitios, nos gusta conocer los sitios, nos gusta estar en pueblos y en los sitios bonitos nos gusta verlos también. Y vamos, las Cataratas Victoria, terminamos allí en Victoria Falls y bueno, es una pasada, yo nunca había visto, ¿no? O sea, una catarata de estas dimensiones es increíble, o sea, el río Zambeze como rompe ahí, hace un poco de frontera entre Zimbabue y Zambia y es una pasada, o sea, es un increíble, ¿no? Y fue curioso también el choque de pasar esta semana que os hemos comentado, que hemos estado pues ahí perdidos, sin nada, o sea, llegamos de repente a Cataratas Victoria y claro, es un sitio turístico, ¿no? Porque tienes una atracción turística y nos llegó bastante llegar y, ¿no? Pues todo el trajín, los turistas, o sea, tantos blancos, ¿no? Decían, oye, hemos estado unos cuantos días con gente rodeada de gente de raza negra y así, y de repente un montón de blancos, turistas, y sí, fue un poco shock al principio. Los dos primeros días fue como, joder, ibas al supermercado y había de todo y, bueno, pues sí, fue un poco shock. Y luego, a nivel de naturaleza, pues fue curioso, es una anécdota también que nos pasó. En las Cataratas Victoria llegamos al hostal y teníamos intención de llegar el próximo día, ¿no? De ir a verlas. Y nada, oíamos un ruido y, vamos, sabíamos que el tren pasaba por ahí. Entonces, joder, pues, ¿qué es ese ruido y tal? Pues, ¿el tren será que pasa tal? Y claro, a la hora o así, de repente me dice, ¿cómo el tren? Pero no puede ser el ruido constante. No puede ser el tren pasando todo el tiempo constantemente. Y eran las cataratas que se escuchaban y el estruendo que hacen las cataratas, pues bueno, parece como que estuvieran pasando el tren y a un kilómetro de las cataratas pues se puede escuchar pues ese ruido que hace el agua, ¿no?, al caer. Entonces fue curioso porque a nosotros parecía en un principio era el paso del tren y eran las mismas cataratas, ¿no? El nombre no sé exactamente ahora cómo es en allí, o sea, no sé cómo es en el idioma de allí, bueno, le pusieron el nombre Victoria luego los colonizadores, pero el nombre originario es el agua que ruge o algo así, ¿no? Entonces es increíble, es muy grande, es una pasada. A mí me impresionó mucho, vamos, o sea, nos impresionó mucho y, bueno, hay mucha gente viéndolo, ¿no? Porque mucha gente que viaja por la zona, es bastante típico ver camiones gigantes que están preparados para turistas, los 20, 30 turistas en un camión grande y, bueno, suelen hacer la zona de Zambia, Namibia, Botswana y muchos terminan el viaje aquí en Victoria Falls, en las Cataratas Victoria. Y bueno, pues ahí vimos bastante turistas y bueno, la verdad es que para pasar los últimos días de descanso y bueno, disfrutamos bastante de las cataratas y del sitio, descansamos bastante, bueno, disfrutamos del sitio y bueno, preparando un poco la vuelta, preparando mentalmente, después de estar 2 meses fuera de casa, fuera de Euskal Herria y bueno, pues viajando en bicicleta, pues hay que prepararse también mentalmente para la rutina del día a día y no es fácil, ¿no?, el choque de vuelta. Entonces, bueno, estuvimos ahí tranquilamente, un poco interiorizando todo lo vivido y preparando un poco la vuelta y ya cogimos un autobús desde allí hasta Johannesburgo y de nuevo de vuelta a casa a finales de agosto y apurando lo máximo posible para empezar en 1 de septiembre a trabajar. Muy bien, Koldo, pues agradecerte que nos hayas acercado más la realidad de estos países, los de Asia Central y ahora los que hemos comentado en esta segunda parte de Mozambique y Zimbabue. Y ya sabes que si tienes en mente otro viaje, ya sabes que puedes contar con los micrófonos de este programa y esta emisora para que nos vuelvas a contar algún viaje más. Pues sí, la verdad es que nosotros este verano también iremos por ahí, no hemos decidido todavía, pero bueno, estamos pensando igual ir a la zona del Kurdistán, del Kurdistán turco y de ahí igual entrar a Irán para ir a Teherán y es un poco la idea que tenemos, o sea que ya sabéis dónde estoy y cuando queráis también pues nos ponemos en contacto y ya os contaré el viaje también este verano. Muy bien, Koldo, pues vale. que sigas bien y que los viajes te vayan también bien. Igualmente a vosotros, vale. Vale, es que ricasco, Suri, venga, abur. Y tras conocer más el centro de Asia y el sur de África, nos despedimos de nuestro programa de hoy, deseándoos que paséis buena semana. Nos vemos la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur. Usa ore moyo ganderia, Maria Nivea.